smile, I'll raise my glass. And if you don't like it, then you can kiss my ass. Yes, indeed. You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Give me a good time, woman, and a love potion bottle of booze. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, ¡ja!, es la hora del rock, es la hora de escuchar Esto es Rock. Paco Yagüe, buenas tardes. Buenas tardes, Felipe Hernando, y buenas tardes a todos los Metalheads around the world. Una semana más y una menos emitiendo de Guadalajara Ciudad, estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato, para Salto Mata, RadioRock.com, Castilla-La Mancha, Activa, Radio.es, y todos los confines del mundo rockero, la vida en color de rock. Ya, yeah. Bueno, vamos a... ¿Cómo estamos? Bien, vamos a hacer un programa normalito. ¿Tú bien también? Un programa normalito. Sí, no hay especiales, ni hay ni covers, ni nada de nada. Ni líos. Ni especiales bruterío. No, no. Te saliste de aquí palmute, con el especial de Pantera. Hombre, Pantera es bien, siempre bien. A todo que sí, Pantera. Mira, fíjate, estoy empezando ya a escucharlos. ¿Ves? Es que tienes el oído necesito, un poquito... No, necesito entrenamiento, nada más. Eso entrenamiento, es, tienes entrenamiento. Que entrenar la oreja un poquito. Bueno, vamos a abrir hoy, aunque hemos tenido problemas, yo creo que al final lo conseguiremos. A ver si conseguimos que suenen con los New York Dolls. El primer disco, creo que fue del año 73, y el tema que pondremos será Personal Crisis sí. Personality. Bueno, como suelen empezar los artículos sobre ellos, surgidos de las cloacas de New York, ¿no? Que es muy, muy típico, porque los tíos eran unos elementos y, bueno, pues eran de... No vivían precisamente en Manhattan. Aquí traemos el primer LP de esta banda de hard rock, pioneros de muchas cosas, pero sobre todo, creo yo, del glam más andrógino, si nos referimos al glam más andrógino, podemos ver las primeras fotografías de Kiss antes del maquillaje kabuki, cómo iban vestidos, que eran como ellas, como las New York Dolls, pero mucho más feos. Mira que los New York Dolls eran, pues los Kiss más todavía. Más feos. Y en los 80, bueno, pues todo lo que fue el glam de Sunset Boulevard, como el D-Crew, Rad, en fin, todo aquel movimiento que todo venía. Aquello, sí. Parte de esto. Sí, parte sí, de sí, aquí. Vamos, pero claramente. Parte de aquí, sí, sí, sí, sí. Se publicó en 1973, en julio, pero les costó muchísimo el acuerdo con Mercury, con la mayor Mercury. Eran tan transgresores que pocos querían contratarlos. Y empezando, pues bueno, viendo su vulgaridad, a todos los paraban. Mercury los ficha para dos discos, y este es el primero que se grabó en los Record Plant con Todd Rundgren, Rundgren, no sé cómo será en inglés, en la producción. Un tío que venía, pues, de, sobre todo, del mundo del sonido pop. Todd Rundgren no quería saber nada de los Record Plant. Dicen que en ese momento, fíjate, los Record Plant, que son míticos, en aquel momento dice que eran los peores estudios que había en Nueva York. Los peores. Bueno, se grabó ahí. Las canciones, pues, son puro rock and roll, buenas melodías y mucha, mucha rabia, mucha mala leche. Los temas, la mayoría, estaban compuestos por el cantante Johansen y por el guitarrista Johnny Thunders. Johansen, que es el único que queda. El único. Y que está jodido, tiene un poquito. Sí, un poquito está jodido. De cáncer, y está pidiendo ayuda, porque claro, en Estados Unidos sí. Esto es una ruina. Bueno, y aparte final... se rompió... En el 2003 se cayó y se ha roto la espalda. Bueno, está por dos sitios, está el hombre pues se ha roto pidiendo por dos, ayuda. Se ha roto la espalda por dos partes, sí. Que ya deje el cáncer, que estaba, siga su curso y, está... y listo. Bueno, son canciones que hablan de juventud, los problemas que tiene esa juventud, amores adolescentes, etcétera. Y en su momento no tuvo mucho éxito. Se criticó la producción. La producción yo creo que deja mucha libertad. Todd les dejó mucha libertad a los músicos para que hiciesen lo que quisiesen. Dicen que se llevaron las cintas antes de que terminara de mezclar bien el Todd Rundgren. O sea, que cualquier cosa, porque... el ambiente... Este que estaba, ya digo, venía de un mundo mucho más pop. Cuando veía los desmanes de estos tíos, creo que no salió de la pecera. Dijo, tenía al ingeniero... El ingeniero era Jack Douglas, famoso por discos de Cheap Trick, de Aerosmith, de Lennon y Yoko Ono. Y creo que ni apareció por allí. No le molaba nada esa falta de seriedad. Pero bueno, los tíos... Grabaron el disco rapidísimamente, se gastaron los pocos cuartos que le habían dado. Y bueno, creo que a nivel de ventas, en su momento creo que vendió 100.000 copias. Y dicen que ahora, 50 y tantos años después, que solo ha vendido 500.000 de copias. Me parece poca cantidad después de tantos años. Y después de ser considerados, ya digo, pues seguramente... Unos... Algo quieren ocultar Hacienda. No sé, a veces estas cifras parecen un poco raras. 500.000 me parece muy, muy poca cantidad. Fundamento para otro movimiento como es el rock punk, y digo rock punk a propósito, porque muchos dicen punk rock, pero yo creo que es mucho más de rock que de punk. Gente como los Ramones, desde luego, beben directamente de Sex Pistols. Morrissey son... Ah. Sí, bueno, ¿no? Pero... Morrissey, ¿te gusta ídolo Morrissey? De Morrissey, ¿no? No me gusta especialmente, bueno. Pero estado, que sepas que el que hizo por juntarles en el 2000 y pico... 2000 no sé cuántos, sí, sí, fue Morrissey, porque eran sus ídolos, y también hicieron un documental que no sé si lo has visto. No. ¿Cómo te gusta esa música y luego haces la música que hace Morrissey? ¿Tiene alguna baladita buena? Muy, muy mona, muy mona. Bueno, el nombre viene de una tienda de arreglo de juguetes que se llamaba New York Dolls Hospital, que creo que tenía Billy Murphy al batería y Sylvain, el otro guitarrista. Y por eso salió lo de New York Dolls. 8 días después, y con un coste de $17.000, ya digo que tenían el disco grabado en la calle. Se grabaron con guitarras Gibson Les Paul Jr., que son mucho más pequeñitas, sí. Y que claro, cuestan la mitad. Yo he visto de todas formas a Thunders grabando y tocando en directo con posterioridad con esas guitarras. Gente el piano de cola corre a cargo, sí, de Sylvain. El piano de cola. Sí. Una partecita que hay por ahí. Sylvain, que huyó de... La familia huyó de Egipto cuando eran pequeños. Era egipcio. Egipcio. Igual que Billy Murcia era cubano. Cubano. ¿Sabes por qué se murió? Cubano. Se murió de un... De un atracón. Ciego, sí, ¿no? le dio ahí un jamacuco a base de droga, le metieron en una bañera con agua, lo echaron a café y ahí... Que por el café se... Ahí, sí, que lo ahogaron con el café. Se ahogaron con el café. Dice que lo ahogaron con el café. A lo mejor le metieron el café en grano. Digo, con la cafetera y toda. Bueno, disco áspero, muy fiestero, bueno, muy hard rock, y ya digo, hard rock y a disfrutar. New York Dolls, el disco Crisis de Personalidad del año 73. Crisis. Venga, vamos a ver, Paco, si tenemos suerte. Y no suena. Tendría que estar sonando. No. Mira, a ver, algún botón vamos a darle, tienes que tocar. Sí, vamos a ver el selector. Vamos a ver ahora. ¿Cómo sabes? ¿No? Qué buena, tío. Joder, muy bien, Felipe. Qué cositas. Gracias, hombre, gracias. Qué cositas. Cuando quieres, ¿eh? Manda cojones. Perdón. Manda huevos. Seguimos en Nueva York, ¿eh? Nos quedamos en Nueva York y vamos con The Roots, una banda formada por David Rock Festen, que es... Primo de... J.R. Padabona. J.R. Padabona Dio, ¿eh? Y militó con él en Elf, ¿eh? También está el bajista... Gary Bordonaro y el batería Carl Kennedy, productor legendario, ¿eh?, de grupos y de los primeros discos de Anthrax, Overkill, Possessed, Exciter. O sea, el tío, aparte de darle al al parche, es un productor cojonudo. Consumado. Muy bueno. Pues en el 84 presentaron Let Them Eat Metal, deja que coman metal, con una portada, una señorita allí. A mí me mola, yo tengo ese disco y me mola esa portada. Sí, pero es un poco... Un poco insinuante, nada más. ¿Sale comiéndose un plátano? No, yo creo que no, que sale como en cuclillas enseñando un pis, poniéndose ofrecida. Sí, pero ofrecida, pero con un... Ah, pues eso no sé si es un... Yo creo que está ¿no? Como agarrándose... Es un plátano de... no sé. No lo sé, ese detalle no me he fijado. Me pierde el culo que hay antes. Joder. Te has ido al culo, ¿qué autobús? Sí. ¿No has visto el autobús? Bueno, pues uno de los mejores trabajos, a pesar de la portada y su culo, con 9 pelotazos marca de la casa, la verdad es que no cosecharon mucho éxito. No, este grupo no han tenido mucho éxito, pero merece mucho la pena escucharles. Así que vamos con The Roots y Let Them Eat Metal. Me gustan. ¿Te gustan? Sí, hombre. Hemos comprobado la portada y sí, y aparte del bulla, del tracas. Como dices, como querías decir tú, el bosque me ha impedido ver el árbol. Tiene la portada un... Es un plátano pelado, pero dentro en vez del plátano debe ser un... Es un dildo. Es un dildo. Sí. Una cosa de sí, esas. Sí, un artilugio sexual. Vale, venga, sigue porque te vas a meter en un fregado. Es muy posible que no sepa salir, ¿no? Exacto. Bien. Bueno, pues la falta, igual que con Pantera, la falta de trabajo en ese asunto, pues a veces... Con el dildo también, la falta de... Pues eso es, oye, a lo mejor también te necesito estás entrenar. Estás empeñando en meterte en el fregado. ¿Qué vienes hoy, Guerrero? Vengo con un poco de falta de sueño. Sí, estás un poco... Joder. Estás un poco modorro. Bueno, vamos a poner a un grupo Nobel. Son unos alemanes que se llaman Velvet Rush. Ah, sí. Con un single, no han sacado más que un single, se llama Eufonia, no sé cómo lo pronunciarán. Y bueno, pues oye, nada como acercarse al lado más oscuro de las raíces del rock. Y es lo que hacen esta gente desde Hamburgo. Esta banda lo que hace es tocar rock and roll, hard... Setentero, ¿verdad? Muy, muy setentero, es lo que te iba a decir. Mucho sex appeal, sobre todo por parte de la cantante. Y todo eso filtradito con toques más modernos, con toques de la música de hoy. Sonido, como dices tú, inconfundiblemente setentero. Su cantante es Sandra Lian, o Lian, porque es alemán, no será Lian. Sandra Lian tiene una presencia escénica solo comparable a su poderosa e impresionante voz. Y este es un sencillo de debut. Mensaje positivo en su letra, todo hacia adelante, venga, vamos, podemos. Yupi. Todo va muy bien. Y la revista Classic Rock del Reino Unido le ha dado el premio a la mejor canción de rock, de New Rock, del año 2024. Uh-huh. Y la verdad es que molan. Yo me quedo con un poco más de ganas, o con ganas de un poco más de música suya, pero por el momento creo que solo tienen ese single. Ya digo, Velvet Rush y Eufonia. Que no es esta. Aquí está la sintonía del programa. Que suena Whitesnake. Te he dicho yo, que hoy me merezco un palo. Deberías eso. Dormir más. Dormir. Bueno, no has dicho, está producido por el que Frese. ¿O qué es? Que es productor de Purple, de Slash, de Status Quo, o sea que no es ¿De Purple? Sí, poquito de Purple. No es un Piernas. No es un Piernas. No sé si produjo a Purple todo el disco o estaría por ahí sacando. Vale. Algún. Venga, así que gracias por el apunte. Velvet Rush. Venga. Screaming out to me to free my soul. Clear we're riding from longing in a sea. banda promete, ¿eh? Oye, pues... Tiene muy buena pinta. Sí me gusta. Sí me gusta. Joder, macho dos ya. Hostia. Pues nada, vamos con uno de los muchos proyectos de Mr. Dee Snider. Tiene un poquito, sí. Pedomil, ¿eh? Tras la separación de Twisted Sister, justo después de separarse, apareció o grabó con Desperado. Uh-huh. Grabaron Blooded But Unblowed. Blooded But... Algo así como ensangrentado pero ireso. Eso lo has entendido mejor. Sí. ¿Eh? ¿Quién fue más Desperado? Pues con el señor Dee Snider, pues estaba Clive Barr, de Maiden. De Iron Maiden. ¿Eh? Estaba Bernie Torné. De Gillan. De, bueno, el que sustituyó a Randy Rhoads en... ¿Dónde? No, sí. Ah, se metió un poquitín, sí, pero... Sí, estuvo ahí, lo grabamos, es Gillan, ¿eh? El guitarrista tartamudo, que luego cuando cantaba, como dice la historia, no tartamudea a nadie. Oye, no tartamudea, que los tartamudos cuando cantan no tartamudean. Cuando no lo hacen bien, bueno. Pues el disco iba a ser... ¿Y el batería? El batería le tengo a Mac Russell al bajo y el batería Clay, lo he dicho, Clay Barr. El bajo es Mac Russell. Que estuvo en un grupo de rock progresivo que se llama Magellan. Magellan. Sí, o Magellan, no sé cómo se pronunciará en inglés. Tienes todos los Magellan. Un te lo voy a poner, hombre, para que vayas abriendo tus orejas. Poquito, pues nada, Mark Russell. El disco iba a ser lanzado en el 90, pero Elektra Records lo canceló en el último minuto, archivó el álbum y abandonó a la banda. Ah, pero ese disco ha salido en discos, sí, piratas. Sí, piratas, 50.000. Buah. Ah, también estuvo con... Fue sustituto de Aji Piro en Twisted Sisters, un año más o menos. Uh-huh. Pues cómo hay que ser de zoquete para hacer eso, de cancelar el álbum con este LP que merece ser recordado como uno de los mayores tesoros perdidos de hard rock. ¿Eh? El álbum finalmente encontró camino a la superficie en el 93 a través de Destroyer Records en una versión del 2006 titulada Ace. Esa sí, uh-huh, que se puede encontrar incluso ahora ya en Spotify. Ah, eso sí. En Spotify puedes... Pues... Esto era demasiado bueno para ser enterrado, así que nosotros lo desenterramos y lo traemos. Vamos con Desperado, M. Evil. Never thought much about right or wrong. Never Bien, ¿no? Muy bien. Pues cómo hay que ser de zoquete para archivar esto. Pues, hombre, yo creo que el problema era el advenimiento inminente del grunge. Ya estaba ahí en ciernes y ya esto empezaba a dejar de oírse. Pero es un pedazo de... Es un cañonazo. Y un grupo, fíjate, es que es una super banda. Luego esta canción y otras dos o tres de este disco las grabaron con Widowmaker, que fue, yo creo, el segundo sí. proyecto sí, señor. De ese tipo. Muy bien, sí señor, un acierto. Vamos a poner ahora a Mars, que es el acrónimo de... ¿Bruno Mars? ¿Quién es Bruno Mars? No sé, que me suena. ¿Te suena Bruno Mars? ¿Bruno Mars? Porque te sonríes y te pones rojo. Debe ser una castaña de cantante. Un cantante moderno, folclórico o melódico. Me suena Bruno Mars. A programa de niños pequeños por los sábados por la mañana. Bruno Mars, yo creo que es un cantante. Bruno Mars. Sí. Es el chaval este afroamericano, hay que decir afroamericano, que ha tenido un par de pelotazos, pero que ya yo no he vuelto a oír nada más de él. Salían anuncios de Seat, etcétera. Joder. Bueno, sabes de todo. Mars, que ya digo, es el acrónimo de Mac Alpine a la guitarra y teclas, Tommy Aldrich a la batería, Rudy Sarzo al bajo, que dime cómo se llama, por favor, recuérdamelo. Rudy Sarzo, cubano, se llama Rodolfo Maximiliano Sarzo, Laibel Grande Ruiz, Parik y Chamón. Es que los cubanos son los únicos. Los cubanos son unos putos cracks. Como el cubano que llamó a su hijo Onedollar. ¿Onedollar? Onedollar es Guandólar, pero Onedollar. Bueno, y a la voz, Bob Rock, el grandísimo Bob Rock. El tema que vamos a poner es Stand Up and Fight y se llama Project Driver. Yo he leído críticas muy malas de la portada, pero bueno, en su momento a mí esa portada así, no me parece tampoco tan mal. Bólido, un bólido hecho con aerógrafo. Sí. No lo veo ni mal ni bien. Bueno, es una pedazo de banda y es un pedazo de disco. Pero vamos, es que si tienes una sección rítmica como Rudy Sarzo y Tommy Aldrich, tienes un guitarra y teclas como Mac Alpine y una voz como Bob Rock, pues macho, la verdad es que solo puede salir pues una obra de arte como esta. Un poquito Rising Four, así... Sí, no, cuidado. Tiene trocitos de hard rock, metal neoclásico, incluso speed metal, pero cuando hace la parte neoclásico, como dices tú, no abusa tampoco de solos larguísimos y no, yo creo que no aburre, yo creo que está bastante bien. Producido al estilo de los 80 por Mike Varney, que es el jefazo de, a ver si soy capaz de decirlo, es Rapnel Records. Rapnel, S-R-A-P-E-P. Sí, lo has dicho perfectamente. Rapnel Records. No lo hubiera dicho yo mejor. Y bueno, de aquí la sección rítmica se iría a Whitesnake. Ya habían coincidido también con Ozzy en la gira del primer disco. Claro, es que esta gente ha estado en todos los sitios. Es que son muy buenos. Rudy Sarzo, Dio, Whitesnake, Blue Stork, Cool, Ozzy. Es que si alguno no habéis visto a este batería, Aldrich, yo sí lo he visto. Lo recomendaría, aunque sea que os metáis en algún vídeo en YouTube. Hay un momento en su solo que lo que hace es golpear con las palmas las timbalas, bueno, en vez de con baquetas, con las palmas. Y es un pedazo de tío. Es un tío que debe tener ya 70 y pico años, pero está muy muy fino, muy fibroso. Sí, está... Y pelazo. Sí, tiene ahí una mata de rizos que joder, macho. Gastas un bote de Pantene en cada lavada. Bueno, Stand Up and Fight del Project Drivers. El grupo es Mars. The night, the warning is rockcitos neoclásicos, pero no es una... No, tostón. No, es más hard rock. Está, a mí me gusta mucho el... Es McAlpine, guitarra de apoyo y teclas de apoyo en las giras en directo de Steve Vai. Ojo, llevar un segundo espada sí, como McAlpine. Para que toque las teclas. Madre mía. Bueno, no, y le deja espacio para que haga sus solos. La verdad es que esa no, gente... No la rincona. No, es que es todo lo contrario a lo que hemos comentado siempre de Malmsteen. Este tío, te lleva un tío que le puede hacer... Bueno, le puede hacer sombra. Es un virtuoso de la guitarra, de las teclas. También. Y le da su espacio para que se... Luzca. Se luzca. Y nadie, cosa, nadie se queda fijando en McAlpine. Vamos todos a ver a Vai. Fin. Gente. Bueno, vamos hasta el año 1999, en los últimos coletazos del grunge. Esa época buena, cuando empezamos a respirar, a coger aire ya. La banda argelina Butch Berry, ¿te gustan? Mucho. Debutan con su disco homónimo, donde cada corte es un latigazo de puro hard rock. Me gustan mucho. Me lo regalaste, por sí, eso... Es uno de mis discos favoritos. Lo trajiste de la feria del disco de Holanda. Algo harías. Algo haría. Me portaría bien. Espero que... Pues yo es que los vi en directo en París, en el París Bercy, teloneando a Kiss, y creo que como a mí, a todo el mundo que lo vimos en ese momento, que no eran conocidos por nadie, nos dejaron con la boca abierta, Se marcaron un pelotazo de concierto. Se nota que estos tíos han bebido de maestros de la talla de Aerosmith y Guns N' Roses, tienen algún destello punk. Bueno, de hecho, el álbum está producido por el Sex Pistol Steve Jones. Steve Jones, qué bueno. Y qué bueno. Terry Date, que es de Soundgarden, ha producido Soundgarden de Pantera y tal. Un moderno. Canciones de rock and roll con la voz aterciopelada y gruñona de Josh Todd y la gran guitarra de Keith Nelson, fan. Declarado de Angus Young. Y eso se nota. Vamos con Butch Berry y el Lit Up. Oh, yeah! I love the cocaine. Mama, can you wait? Mama, creo que quedan claras las influencias de AC/DC. Sí, ¿eh? Sí, sí. Este disco es un pepinazo. Los últimos los sigo comprando porque esta banda me gusta mucho. Algunos son porque un poquito lilas. Un completista. Bueno, sí. Si lo veo en oferta a un pavo, venga. No, hombre. Están bien esta gente. Pero ya digo, en algunos discos son un poquito lilas, ¿eh? Se han quedado ahí un poquitín... Pero esto es un pelotazo. Pero esto es un pelotazo. Bueno, me toca a mí. Bueno, venga. Venga, sí. Outlaws. Los proscritos, los forajidos. Yes, fuera de la ley. Out, fuera, low, ley, ¿no? Fuera de la ley. Oye, joder, ¿eh? Yo quería ser más fino, forajidos, hombre. Formados en Tampa, Florida, en el 67. Joder, tuvieron dos intentos de grabación de disco. El primero... Los dos lo grabaron, ¿eh? Primero lo graban, pero al final la compañía, como tantas otras veces, como comentabas tú antes... Los cancelan y los archivan. Los dejan en archivos y nada, como también le pasó a Kiss con su primer intento, antes de ser Kiss. Y el segundo intento lo graban y el productor y el disco desaparecen. Y nunca más se supo. Así que, bueno, uno de sus componentes es Hughie Thomason, que es conocido por haber pasado por los Lynyrd Skynyrd. Ronnie Van Zant. Pues en ese mundo que hay del rock sureño, que son todos muy, están muy, muy hermanados, les eché una mano para grabarlo. Conocían a Cliff Davis, que era, bueno, un manda más allí. Los fichó y, bueno, ya sabes, rock and roll, blues, country. Bien, bien. Se nota en los diferentes estilos de los tres guitarristas lo que se llamaba, que yo no lo sabía, en las bandas sureñas, la Three Guitar Army. Porque si te das cuenta, muchas de las bandas sureñas... Tenían tres guitarras, ¿eh? Muchas. No es algo así ocasional. Como tres mínimo. Voces, porque además también había tres voces, que hacen que las armonías vocales sean fantásticas. Y bueno, siguen grabando, pero solo con su cantante y guitarrista Henry Paul. Three Guitar Army, cómo me mola. El tema, Cry No More, del primer disco, The Outlaws, del año 75. Muy bien. Well, it seems everything's pretty much of a crying shame. But it won't be when we're all together again. Singing about my loneliness ain't exactly shedding tears, I guess. But it's a damn good start when you're standing apart like us. Well, it takes a lot of trying, Lord, it takes a lot of crying alone. You had a little hurting and you're glad to know you're certain to be home. Take a little taste of loneliness, take a lot of loving, then I guess it makes it hard sometimes when your love is just some dimes in a phone. Well, it's gonna be a long, long time till I see you again. And I'm not real sure I can even wait until the end. If I wait too long, I won't know what these tears are for. And I won't be able to cry no more. Someday you'll see me satisfied instead of being sad that I'd gone. Lord, these days may not be hurrying, and so you said I'm worrying all alone. Dreaming of how things are gonna be. Passes along the time till we are gonna stand together hand in hand to weather the storm. Well, it's gonna be a long, long time till I see you again. And I'm not real sure I can even wait until the end. Cause if I wait too long, I won't know what these tears are for. And I won't be able to cry no more. We'll be right back. satisfied instead of being sad that I gone. Oh, these days when I be hurrying, and so you said I'm worrying all alone. Dreaming of how things are gonna be. Passes along the time till we are gonna stand together hand in hand to weather the storm. Well, it's gonna be a long, long time till I see you again. And I'm not real sure I can even wait until we get home. Cause if I wait too long, I won't know what these tears are for. And I won't be able to cry out my no more. Oh, no. No, I won't be able to cry out my no more. Lord, I won't be able to cry out, cry out, cry no more. Me encanta. Oye, sí que me gusta. ¿No está saliendo el programa hoy? Sí, ¿verdad? Salvo por los fallos técnicos que ha habido, bueno, pero, a cascoporro, pero es que vengo sin dormir. Es que estamos aquí ya hablando con Óscar del Alambique Musical y es que vengo sin dormir, que estuve ayer en Barcelona y he vuelto y estoy... Y estás un poquito para allá. Vale. Nada, vamos con un temita para terminar. Poner la guinda al pastel, ¿eh? Después de 11 años han vuelto los canadienses Cryptosy, ¿eh? Con Gomorra Burns. Si no los conoces, Felipe, que no los conoces, decirte... ¿Conoces a Bruno Mars? No sé si tengo... ¿Conoces a Bruno Mars, pero no conoces a Cryptosy? No sé si tengo yo un vinilo. ¿Seguro? Con CD. Me lo creo. En la edición de vinilo más CD, no estoy seguro. Decirte que tocan el mejor death metal técnico y que han establecido el estándar a seguir para numerosos grupos. Sí, un canadiense. Durante lo va a comprar Donald Trump. Venga, a tomar por culo. Golfo de México, cojones. Ha habido uno que se ha negado. Una compañía o un periódico o una página web que se ha negado a renombrarlo. A renombrarlo. Es que es absurdo. Y luego cuando venga el siguiente presidente, seguramente vuelvan a la normalidad. Y si... Vaya, Harry. Ah, no, que Trump ya no vuelve. Bien. Doblará antes. Espérate, ¿no? No. Bueno, durante 33 minutos la banda nos lanza todo lo que tiene. Un ataque desenfrenado, ¿eh? Un regreso devastador. Puro destrozo, Felipe. Vamos con Cryptosy, ¿eh? Y Navains. ¿Quién era el que el otro día me dijiste? ¿El del cuello gordo? ¿Carnival Corpse? Carnival Corpse. Carnival Corpse, vale. Que estuve viendo el otro día un vídeo y me acordé. ¿Y era Carnival Corpse? Carnival Corpse. Macho, no, es que no tiene cuello. No tiene. Madre que parió el tío. Bueno. Cuanto seguido. Promise a utopia. la madre que parió. Bueno, que nos vamos ya. Sabéis que podéis escucharnos por la radio en directo a estas horas, 5:30, 6:30, en remisión a las 12:30 o 7:30. Y si no, pues muy sencillito, la página web de radioarrebato.net. Dentro de ese menú buscamos archivo sonoro y ahí encontraréis todos los programas emitidos hasta ahora, este año y los anteriores. Pero además, Paco Yagüe, dinos dónde más podemos escuchar lo que empiece por ahí. Pues en todos en todas las plataformas, Spotify, en Spotify, en iVoox, iTunes, en iTunes, bueno, en todas. En YouTube, el otro día quiero escuchar en YouTube. En YouTube estamos. También, importante, estamos en asaltomatarradiorock.com, la radio del rock. Es una emisora por internet que 24 horas están rockeando. Y sin ánimo de lucro, macho. Sin ánimo de lucro. Además, nosotros aparecemos los domingos a la hora del vermú a las 2. Bueno, nos puedes ver. Y estamos también en Castilla, La Mancha Activa Radio.es, los domingos a las 7. O sea que nos puedes oír a las 2 y a las 7. Si no nos escuchas, porque no quieres. Exacto. Cojones.